Estás en Play Kiss con Ricky García. Amigos, bueno, y además de estar yo, pues está todo el equipo habitual. Faltaría más. Leo Garriga, Víctor Álvarez. En la producción. Y además, Leo Garriga. Bueno, pues nada, bienvenidos. Hoy es martes y vamos a empezar, como siempre, el show de la tarde. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Yeah. es Play Kiss. Con Ricky García. Amigos, hoy queremos acordarnos de la peseta, algo que nuestros jóvenes saben que existió, como los dinosaurios, y que también se extinguió. Esa peseta que Lola Flores le pedía a cada español, ¿recordáis, no? Pues que sepáis que los billetes de una peseta empezaron a circular tal día como hoy, pero en 1938. Ahí es nada, ¿eh? Otro que le cantaba el dinerito era el Fari, diciendo que el dinero hay que ganarlo, pero luego hay que saber gastarlo. Y gastarlo se nos da de maravilla. Eso es deporte nacional, un prodigio, un festival y más en rebajas. Por eso hoy queremos saber qué es lo más raro, marciano, inservible o imposible que has comprado en rebajas. ¿Unos patucos con redines? ¿Compraste ese robot de cocina que usas de florero? ¿Un curso de pintura de 300 fascículos? Cuéntanoslo en nuestro número de WhatsApp. Va, te lo digo, 606-712-658. 606-712-658. Bueno, ya sabéis que como todas las tardes, pues queremos tener un presente con vosotros, sobre todo por dejarnos entrar en vuestra zona de confort y acompañaros durante toda la tarde con la mejor música del mundo. Y hoy tenemos, a ver... ¡Uy! Hoy tenemos unos auriculares con los amigos de Energy System, fantásticos, de esos para salir a correr y quitarse los kilillos que hemos ganado en Navidad. 606-712-658, ¡comenzamos! Hello. ¿Estás en Play Kiss? ¿Cómo? Con Ricky García. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Pues hoy hace 6 años que nos dejaba a los 67 años el cantante, compositor, actor y guitarrista Glenn Frey, miembro fundador de los Eagles y líder de la banda junto a Don Henley. También tocaba los teclados y el piano. Las canciones en las que cantó en los Eagles fueron Take It Easy, Tequila Sunrise, New Kid in Town, Hard Chase Tonight. Después de la ruptura del grupo en 1980, inició una exitosa carrera en solitario, sobre todo en los 80. La banda volvió a reagruparse en el 94 y siguen siendo una de las bandas fundamentales de rock de la historia. Y cómo no, nos vamos a quedar con este clásico de Eagles en el que Glenn Frey construyó la letra. Según la revista Rolling Stone, se encuentra en el puesto 49 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y además se llevó un Grammy en 1978 al mejor disco del año. Sí, señoras y señores, en el show de la tarde suenan los tremendísimos Eagles. Con esto se llama Hotel California. Come true. lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. I appreciate it. Enrique García. ¿Cómo puede bien ser verdad? Last night I dreamt of something. Oh, pues son las 5:38, una menos en Canarias, en directo desde XFM, ya sabes, es el show de la tarde. Bueno, ya, a ver, ¿de qué va hoy la cosa? A ver, ¿no os habéis enterado todavía? Sí, hombre, queremos que nos contéis qué es lo más raro, marciano, inservible, ya sabéis, aquellas cosas que se cobran en rebajas, pues porque están de rebajas. Buenas tardes, Ricky, soy Sergio de Madrid. Pues lo más bizarro que he comprado e inútil fueron unas bragas de castidad que traían su llave y todo en el rastro de Madrid, así de hierro fundido. Fue crítico. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Yo soy Pepi de Torremolinos. Hola, Pepi. Y lo más inútil que he comprado, ¿sí?, desde luego, ha sido en un vídeo que vi un pañuelo que servía de blusa, de vestido, de falda, y lo único que me pasó cuando empecé a liarme eso, que me casi me ahorco con ello, vamos. Horroroso. Horroroso. Hola, soy Ignacio, me llamo de Chipiona, en Cádiz. Y lo más inútil que he comprado en una rebaja fue un palo de golf y un green pequeñito para jugar mientras iba al baño. Pero no lo usé ni una vez. ¿Pero por qué? ¿Por has vuelto y nunca al baño? ¿O cómo va esto? 606-712-658. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Con Ricky García. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. I'm gonna lose my baby. So I always keep a bottle.